cariño florecía y en la palma de mi mano quise un mundo para enseñarle todo lo que le daría. Aún recuerdo cómo atenta nos miraba la primera vez que abrí aquellos ojillos.